Epa, mi gente, bienvenidos sean todos a otro podcast. Quienes habla Winston C. por aquí. Bien, vamos a hablar de las tres causas que podrían ser las consecuencias de la extinción humana, según el artículo de Alejandro Artimes, y el cual le hizo una pequeña entrevista al señor Stephen Hopkins. Esto está publicado en la página web de Iris Express Magazine. El señor Stephen Hopkins tiene tres puntos de vista sobre el fin del mundo. Uno sería el propio ser humano, la inteligencia artificial y la vida de los alienígenas. Ay, papá. Stephen Hopkins, quizás el científico, el físico teórico más afamado de nuestro tiempo, ha señalado las tres amenazas para el que podrían suponer el fin del mundo. El reconocido científico que ha arrojado luz sobre numerosos temas como agujeros negros o singularidades en espacios temporales afirma que existen tres grandes amenazas que se ciernen sobre la humanidad y podrían derivar en el fin de la vida como la conocemos. Lo tiene claro. Una de las mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad es el propio ser humano y su facilidad para la agresión. En una reciente entrevista, al ser preguntado qué deficiencia humana considera más peligrosa, el profesor respondió sin dudar que la agresión es la cualidad más dañina del ser humano. Esa habilidad que representaba una ventaja para la supervivencia de nuestros antepasados amenaza con destruirnos. Evidentemente, el mundo de hoy está bastante convulsionado, pero pienso que las agresiones que se están dando en este momento son parte por ideologías, tanto políticas ahora en este momento en el Medio Oriente como religiosas. Esa es una de las causas. Curiosamente, en estos días vi la película Chappie de un robot, el cual uno de los protagonistas, Dave Patel, que hace del inventor llamado Dion Wilson, esta película que es dirigida por el señor Neil Blomkamp y la producción del señor Simon Kinberg. Esta película Chappie habla sobre eso, sobre inteligencia artificial. Y es curioso que el señor Stephen Hopkins hable sobre la inteligencia artificial. El señor Stephen Hopkins, junto con un grupo de científicos y emprendedores del campo de la ciencia, firmó una carta en la que describen los peligros que podrían surgir de la implantación de la inteligencia artificial. Hopkins mostró la necesidad de estudiar a fondo esta tecnología para poder obtener sus beneficios y sin sufrir sus consecuencias. Pese al aviso del profesor, la comunidad científica afirma que no poseemos una tecnología en inteligencia artificial tan avanzada como para suponer un riesgo real, según ellos. Aquí todo está oculto en el planeta por algunas gentes. El otro punto es sobre la vida alienígena. Ya ha pasado varios años desde que Stephen Hawking afirmase la existencia de la vida inteligente fuera del planeta Tierra. Fue en el 2010 cuando el científico aseguró la existencia de estas formas de vida y mostró su preocupación, ya que no hay manera de garantizar que estos seres sean pacíficos. Aunque parece improbable una visita de estos seres al planeta Tierra, Stephen Hawking afirma que en este escenario no puede ni debe ser descartado. Supongamos que ya estén aquí y estén viviendo debajo de la tierra. Quizás, tal vez, a lo mejor es posible. Pero ¿por qué no vamos con este temita? noche. Bien, ahí teníamos a Rodwell con Somebody Watch Me, que hacía dúo con el señor Michael Jackson. Bien, hasta aquí este podcast, quien les habló Winston C, pórtense bien. Hasta una próxima, pórtense bien. Ya lo dije, ¿no? Como hacen los Minions. Chaito, pues. Así que, feliz fin de semana. No hagan travesuras sin precaución y sin preservativos. Así que, chau. Jim, where did I go wrong? My life's a bargain basement, all the good shit's gone. I'm just getting hold a job, where do I belong? But sleeping in my car, my dreams moved on. My name is Billie Jean, my love is bought and sold. I'm only 16, I feel 100 years old. My foster daddy went, took my innocence away. The street life ain't much better, but at least I'm getting paid. And Tuesday just might go my way. It can't get worse than yesterday. Thursdays, Fridays ain't been kind, but somehow I survive. Okay, I ain't gonna-